Abstinence is a preference for the habitual voyeur of what is known as... Buenos días, oyentes de Grupo Fame. Estamos en nuestro programa 14. Tenemos novedades en nuestros temas de fútbol, anime, música y entretenimiento. Y ahora presentamos el equipo. Hola Mati. Hola Martín, ¿cómo estás? Todo bien, Mati. Yo bien, acá entusiasmados con las novedades de fútbol. Primero, vos Nico, ¿tenés alguna novedad de torneo? Hola Nico. Primero, hola Mati, hola Martín. Sí, del torneo, me adelanto porque voy a lo más importante. El domingo se jugó el Super Clásico, River y Boca, y Boca le ganó 2-1 River. Y ahora Boca con esa victoria se alejó como 12 puntos, ¿no? Sí, se alejó 12 puntos de todos. En realidad se dejó a 7 puntos de Unión, que ganó ayer contra Vélez, que vamos a y Colón, que empató 3-3, iba ganando 3-1. Sí. Mirá, ¿qué te diga cómo está la tabla en este momento? Sí. Una cosa, perdimos el invicto, Mati. Perdieron el invicto. Contra Banfield. ¿Querés que te diga primero la tabla o dale, los resultados? Dale, decía la tabla. La tabla queda así. Boca con 24 puntos. A la Libertadores. Ganó los 8 partidos y solo le metieron 2 goles. En los 8 partidos. Después Unión con 17 puntos. Talleres con 15. San Lorenzo con 15. Huracán con 14. Colón y Banfield. Y San Martín también con 14. Y después vienen muchos más equipos abajo. ¿Y querés repasar los partidos más importantes de la fecha? Banfield San Lorenzo. Boca sí. River. Banfield San Lorenzo, que Banfield le ganó de visitante a San Lorenzo. Sí, nos sacó el invicto. Un partido que Banfield no jugó nada. No era un equipo... que te pasara por arriba, para nada. Bueno, no, Banfield, digamos, partimos. Bueno, fuimos a la cancha, lo vimos desde ahí, pero digamos que Banfield y San Lorenzo no jugaron un buen partido, pero San Lorenzo se equivocó en la marca. ¿En qué minuto fue el gol? ¿Te acordás? 16. San Lorenzo. De Pablo Mouche. Se equivocó en la marca, no marcamos. Hubo mal despeje y tu día lo jugó mal, me parece. Bueno, sí, que son cosas que pasan. Sí, y no le quería. No sé qué podés decirle a tu ídolo Caruso. Nada, que es un jugador y no puedo criticarlo mucho porque entiendo lo que es jugar ahí, no es fácil. Y no, solo me da bronca en ese momento, pero entiendo después que es fácil, no es fácil jugar ahí, es mucha presión y bueno, son cosas que suceden. Bueno, y después tenemos a un Racing golpeado que venía de perder la serie. ¿Otra vez? No perdió otra vez, empató de local contra Talleres, pero venía de quedar afuera por la Sudamericana. Sí, y aclaró Mati, no sé si es tan importante, pero igual lo digo, se notó en una entrevista a Lisandro, ¿cómo es el apellido? López. Lisandro López, bastante enojado con las estupideces o mitos que dicen por ahí. Claro. Bueno, después también tenemos el partido de Belgrano Independiente, que empataron 0-0. Sí, fue un partido, yo lo vi y fue un partido bastante aburrido, pero ojo que Belgrano pudo haber ganado el partido. Sí, y ahora llegamos al partido de River-Boca, que fue muy polémico, que ganó 2-1 Boca de visitante. Más polémico, pues, decís, por el penal, por el gol que le anularon a River. Y sí, también por la expulsión de Boca. La expulsión de Boca no sé si me pareció justa, pero la de River sí, porque fue una patada. Sí, la de River sí. Sí, pero hay un gol que no le cobran a Escoco, que el árbitro había cobrado que salió la pelota y en realidad no había salido. ¿A quién le había puesto Cardona? ¿Le había agarrado el cuello Cardona? No me acuerdo bien, pero al final se ve en la foto que no le pega un codazo y los puso. No, es un codazo, ¿cómo que no? Sí, es un codazo. Tremendo codazo. No, está mal, para mí está mala expulsión. Bueno, y los goles de Boca fueron de Cardona. ¿Cómo no lo vas por si le pega un codazo en todo el cuerpo? Después, fíjate bien y no le pega, no lo toca. Y está mala expulsión, que lo comprometió a Boca. Pero después Boca pudo seguir a buscar. Que a Boca lo perjudicaron un poco los árbitros, porque siempre los beneficiaron los bosteros. Sí, igual el partido fue más perjudicado por River, ya que no le cobraron un gol. Un gol que no era offside para nada. No, igual una pelota que no había salido completamente de la línea. Claro. Y bueno, ¿querés repasar de quiénes fueron los goles? Uno fue de Cardona de tiro libre, que la sí, clavó en el ángulo. Un golazo de Poncio. Y el otro es del nuevo jugador uruguayo de Boca, Naitán Nández. Sí, todos muy buenos goles. El de Poncio fue un gol hermoso, la verdad. Un derechazo lejano. Sí, sí, fueron tremendos esos goles y van a quedar recordados en la mente de los hinchas. Un partido polémico y a la vez sorpresivo. Sí, igual para mí era un partido esperable, ya que River venía de perder por la Copa, que ahora vamos a hablar un poco más adelante. Y Boca viene muy bien en el torneo, ganando 8 partidos seguidos. ¿Sabés qué me pareció raro de Gallardo, Mati? ¿Qué? Que no, yo estaba mirando después la televisión de la entrevista de Gallardo y hizo bastante un comentario bastante picante para intimidar a Boca. Aclaró que se iba conforme con el equipo y que dijo que otros no la jugaron, eso se refirió a Boca. Sí, sí. Bueno, como ya sabemos, Boca no jugó este año la Libertadores. Pero la juega en el 2018, en el año que viene, así que esperemos... vamos a esperar cómo sea Boca con la presión de la Libertadores y la presión del campeonato. Claro. Igual me parece que se merecía por lo menos un empate River, era como muy injusto que ganara Boca. Sí, pero para mí Boca juega bien, buen fútbol. River tampoco, no tuvo un partido excelente. Sí, pero y mirá Boca que vinieron bajoneados la eliminación contra Lanús. Sí, pero para mí partido Boca... que en lo personal me hubiese gustado que ganara River. Sí. Y después, por último, tengo el torneo, que ayer Vélez perdió 2-0 de local contra Unión. Ah, bueno, ustedes ya están condenados a la B, Mati. Y esperemos que no, Martín, esperemos que no. Seguro se van a la B. Y encima... otro descenso más. Renunció de Felipe, el DT de Vélez, y el sábado va a haber elecciones y para presidente, y vamos a ver a qué DT van a traer. Por ahora, seguramente... va a haber un DT de la reserva. El DT interino de la reserva. Sí. San Lorenzo tiene el DT de la reserva. Sí. Bueno, ahora Martín, pasemos a la Sudamericana. Que Racing quedó eliminado, perdiendo 1-0 en la ida y empatando 0-0 acá en Buenos Aires. Sí. Y después Independiente, que goleó en la serie 4-1 de visitante contra Nacional de Paraguay y 2-0 de local. Acá. Que va a jugar la semifinal el 21 de noviembre, la ida contra Libertad allá en Paraguay, y el 28 de noviembre la vuelta. En Avellaneda. Y la otra semifinal va a ser Flamengo de local contra Junior. El Fla, el equipo que San Lorenzo eliminó en el último minuto en la fase de grupos. Sí, sí, me acuerdo de eso. Y después contra Junior va a jugar. Junior de Barranquilla. Sí. Que todos vienen haciendo una campaña muy buena. Ojo que los equipos colombianos decepcionaron mucho este año en Copas Internacionales. Y el Junior como que da la cara en cierto modo de claro. Para Colombia. Y Mati, ¿qué te parece hablar de un poco de la Copa Libertadores? Sí, ya que el martes pasado habíamos comentado que River había ganado 1-0 la ida. Y después la vuelta también muy, muy, muy polémico. Que Lanús termina ganando 4-2 y termina clasificando a la final de la Libertadores. Sí, y recordemos que Lanús hizo historia porque nunca llegó a una final de la Libertadores. Claro, nunca llegó. Hace 30 años estaba jugando en la C en realidad. Es una historia gigante para Lanús. Partido polémico, que no se cobraron penales. ¿Y vos, Mati, que Ibar participó mucho? ¿Y vos, Mati, cómo ves a Lanús en Brasil contra Gremio la ida? Y la verdad es difícil Gremio. Gremio le ganó 3-0 a Barcelona de Ecuador allá y a la vuelta perdió de local 1-0, pero igual pasó por la diferencia de gol. Pero es complicado el partido, va a ser un partido muy parejo. Y va a estar peleado. Sí, para mí va a ser, bueno, un 0-0. Porque ambos equipos saben jugar bien. Y por eso digo que va a ser un 0-0. Y de local va a terminar ganando Lanús. Para mí también, porque yo lo veo a Lanús con hambre de gloria. Yo lo veo a Pepe San. Sí, sí, también. Al Pepe San y a Lanús con el casamiento con los árbitros. Y bueno, por tu historia con San Lorenzo, ¿no, Martín? ¿Y a vos qué te parece, Mati? Sí, sí, obvio. Bueno, para pero igual Lanús tiene buen fútbol. Gremio no merecía pasar, ¿eh? No merecía pasar el Gremio. No, pero a la ida hizo un buen partido. Sí, pero a la vuelta no hizo nada. Y bueno, pero... se quedaron ahí relajados todos mientras Barcelona jugaba. Es verdad intentaba eso. Y no podía. Merecían por lo menos los penales. Sí. Igual Lanús clasificó a la final, para mí, jugando el fútbol bien. No es que ganó... fue una cosa más... ganó el partido que, bien. Más que calidad fue anímico. Sí. Como no quisieron irse así ya derrotados, no se van por vencidos, por eso empezaron a hacer los goles. Sí, sí, pero fue un partido muy raro que el primer tiempo... River lo iba ganando 2-0, sí. Después River se deja empatar y se dejó dar vuelta. No es que se dejó para mí. Obvio que el árbitro influyó, pero... Sí, el árbitro la para luz, mí... La luz tiró para adelante vale, y lo fue a buscar. El árbitro y los jueces hicieron un trabajo desastroso. Pusieron sí. el VAR por un penal de Lanús, pero no para River. Como hubo dos penales que no le cobraron a River. Sí, bueno, el arbitraje fue un desastre. Igual también fue merecimiento de Lanús. Hay que saber reconocer pero si eso. Los árbitros fueron un desastre, por eso ganó Lanús. Porque tiene a los árbitros a favor. No, pero tampoco sé. Hay que ver. Uno nunca sabe. Bueno, Mati, dejando de lado del fútbol y toda la política del fútbol, ¿nos podías contar qué nos trajiste de música hoy? Sí, le voy a contar. En el festival Soggy Rock Festival, Lynyrd Skynyrd dio de baja y no va a poder tocar porque la hija de Johnny Van Sant, que es el cantante, le diagnosticaron leucemia linfocítica y no va a poder estar la banda en el festival. Pero en reemplazo van a poner a Cheap Trick. Una pregunta, Mati, no sé si tiene que ver con el tema o no. ¿Viste Estudiantes de La Plata? Que supuestamente no está jugando en el estadio porque va a haber un concierto o algo así. Sí, va a haber muchos conciertos. Ya hubo muchos conciertos y va a seguir. ¿Por algo está inhabilitado hasta el año que viene? Sí, sí. En realidad había tocado los Guns y The Who, después U2. Va a tocar Coldplay, Bruno Mars. El año que viene Depeche Mode. Hay muchos conciertos y por eso no lo habilitan. Y el estadio no le pertenece a Estudiantes. Es del gobierno de la ciudad de La Plata. Claro. Es de la ciudad de La Plata. Así como el Kempes, que es de la ciudad de Córdoba. Claro. Bueno, después les contaba... O también el de Mar del Plata, que es de la ciudad de Mar del Plata. Sí. Después también les contaba, bueno, que el Solid Rock también se pasó de lugar. Antes iba a ser el Hipódromo de Palermo. Ahora se pasó para el 6 de diciembre en Tecnópolis. Después también vuelve Café Tacuba a la Argentina en el Gran Reds. Y... ¿Sabés qué día, Mati? El 11 de diciembre. Nico. ¿Y dónde es? En el Gran Reds. Pues Valen, ¿tenés alguna novedad para contarnos? Sí, este fin de semana estuvo tocando Circe en Vorterix, presentando su disco Karma. ¿Estuvo bueno? Sí, estuvo bastante bueno. Además tuvo una parte acústica. Bueno. ¿Qué nos podrías contar de esta banda? Que la gente, capaz que el oyente, que es una banda nueva, ¿no? No, tiene bastantes años, pero no son tan conocidos. No, la verdad que yo en lo personal no lo conozco, acá en el comentario, y después voy a escuchar a ver qué onda. Y me escuché un tema y me pareció bastante bueno. Sí, tocan rock. Son sí. Bastante... Bueno, y hablando de rock, viene Green Day el viernes. Sí, el viernes. Sí, ¿querés que te diga los horarios? Dale. Mirá, a las 16 se abren las puertas. A las 19 va a tocar Bulldog. A las 20 The Interrupters. Y a las 21 Green Day. El show va a finalizar tipo alrededor de medianoche. Ah, bien. Green Day que vino varias veces a Argentina. Y va a estar presentando Revolution Radio. Sí, ¿vas a hacerlo? Quiero ir, todavía no saqué. No sé qué voy a hacer, pero bueno. Espero poder estar ahí porque me gusta bastante. Y después, el sábado 11 y el domingo 12 de noviembre, va a estar el Personal Fest. Que el 11 de noviembre va a estar Jack Johnson a las 22:55, Paramore 21:50, Poncho 21, Soja 20:45, Metz Reiser 20:15 y muchísimas otras bandas. ¿A vos te interesa eso, Valen? ¿O? Sí, va. Me gusta Paramore dentro de todas esas bandas que nombraste sí. A vos. ¿Te llama la atención alguna? El 11 yo no voy a ir porque no me interesan las bandas que hay, pero el 12, ahora te voy a comentar, me interesan varias bandas. Que va a estar Fatboy Slim, Phoenix, Los Fabulosos Kayaks, Francisca y los Exploradores, PJ Harvey, Homeshake, Seu George, The Black Angels, hay un montón de bandas que me interesan ese día y por suerte pude sacar la entrada y voy a ir. Re bien. Así que después les comento cómo estuvo. Bueno, y recordemos que el Personal Fest va a ser en Club Ciudad de Buenos Aires, ahí en Núñez, cerca de River. Y para ir ambientándolos, le vamos a ir dejando un tema de Phoenix, Listomania. Escuchando Grupo Fame. El programa que tiene todo lo que más te gusta. El programa ideal. El programa que habla de todo. Sintoniza Frecuencia Libertador. Bueno, recién estábamos escuchando la canción de Finneas, Listomania, que van a estar tocando el Personal Fest el 12 de noviembre. Y ahora, ¿qué nos trajiste de anime, Mel? Esta semana volvemos a hablar de otra película. ¿Cuál? Están saliendo muchas películas, son muchas terceras temporadas y todo eso. Hoy vamos a hablar de la película de Bungo Stray Dogs, que ya habíamos hablado, pero acaba de salir el tráiler promocional de la película con su fecha de estreno, que es en abril del año que viene. ¿En Argentina, en todo el mundo o...? No sabes bien. No, por desgracia no, porque es solo en Japón, porque hasta que lo traducen... O sea, en Japón lo que pasa con las películas de anime es que lo pasan en los cines. Claro. En el resto del mundo tienen que traducir la película o al castellano o al inglés y las pasan por página. Pero no está mal, tipo, para la gente que le gusta el anime como vos, que no pasen en el cine esas pelis. ¿No te gustaría que la pasen en el cine? Sí, estaría bueno, pero... También, no debe ser que no vende mucho en los cines o no sé, pero no las pasan. Pero sí, estaría bueno y además como que sería más legal, entre comillas, porque... Claro, es medio ilegal por páginas. Es medio ilegal, bueno, pero... Lo que... No sé qué tiene que sea legal o que sea pirata, no sé cuál es la diferencia. Y que la diferencia es que los creadores de ese anime, de esa película, o todos los que trabajaron, como que no están ganando con su trabajo. Y si todo el mundo descarga cosas ilegales o hace cosas ilegales, estaría perjudicando a la persona que está haciendo esas series o esas películas. O... En Japón, a las empresas grandes y antiguas, si llegan a quebrar, el gobierno japonés pone plata para que no se quiebren. Sí, pero igual, no está bueno que... Es como cuando vos haces una imagen y alguien la comparte, tu imagen, sin créditos. Y como que... O sea, pero ahí no lucras, así que no es lo mismo. Claro. Se hace conocido, pero no es lo mismo. Así que... Y la banda sonora para esta nueva película... la canta una banda llamada Gran Rodeo, algo así. Parece que está en español, pero no está en español seguramente. ¿Mm? Y la canción se llama Deadly Drive. Así que esta va a ser la canción, o la canción principal de esta nueva película, de esta serie que, como ya dijimos, es Bungo Stray Dogs. ¿Y la canción ya se puede escuchar en algún lugar? La canción sale en el tráiler, una parte, y nada, está bueno, sí. Las canciones de esta serie suelen ser muy buenas. Los personajes también, así que está bueno esta serie. Es totalmente recomendada por mí porque ya la vi. Claro, ¿y nos podés contar un poco de qué se trata? O sea, ya nos habías contado, pero para hacerle acordar. La serie se trata sobre un chico que entra en una agencia de detectives, pero en esa agencia de detectives todos los integrantes tienen como algunas habilidades o poderes especiales. Y en esta película particularmente están investigando un caso de que la gente como que se suicida supuestamente, y entonces por eso la película se llama Dead Apple. Y porque ahora, más que nada, porque tienen que resolver qué está pasando, porque seguramente la gente no está muriendo sola, algo tiene que pasar. Y nada, así que la serie también tiene buenos personajes, tiene... No sé si la historia es tan buena, pero es original porque, como ya había contado, los nombres de los personajes están basados en nombres de escritores. De escritores ahí, claro. de Japón. Y nada, eso. O sea, no tengo mucho de contar de esta serie, pues también es bastante conocida. La primera temporada y la segunda salieron las dos el año pasado. Y de 12 capítulos cada una. ¿Nunca tuvo esta serie? No, pero salió un OVA hace poco que todavía no lo vi. Pero tiene manga, eso sí, tiene manga. Está bien. ¿Y querés recordarnos una vez más cuándo sale? Sale en marzo del año que viene, el 3 de marzo. Dale, buenísimo. Y nada, esa es una de las noticias más importantes que tenemos. Y después... Nada, están los animes de temporada que hay. Ya hay como que en esta etapa de la temporada, que es casi a mitad de la temporada, como que ya se va viendo cuáles son las series que las más preferidas, las que no, y lo que la gente ve en esta temporada. Y lo que la gente está como viendo en esta temporada es una serie que se llama Black Clover, que supuestamente dicen que es como la copia de Naruto. O sea, ¿conoces Naruto? No. Sí, sí, sí. Sí, bastante conocido. Claro, dicen que la copia. La chica miraba. Porque ahora ya terminó y como que salió este así como en su reemplazo. También salió la segunda parte de Naruto que se llama Boruto, pero como que esto sería como una copia y es bastante criticada. O sea, mucha gente la ve porque quiere saber cómo es, pero también es bastante criticada porque... Es muy parecido. Claro, ¿y la vas a ver? Sí, probablemente sí la vea para ver y para comparar. No, no vi Naruto porque tiene 300, 400 episodios, pero igual. Pero igual sí, tal vez la vea. Después el resto de las series de temporada no estoy tan al tanto, pero... Bueno, pero a poco en el verano la vas a ir viendo. Claro, tal vez en el siguiente programa recomienda algunas antes de terminar el año. Para ver si están buenas, si se pueden ver. Dale, dale, buenísimo. Y nada, eso es todo lo que tenemos esta semana. No hay tantas noticias importantes como la semana pasada que teníamos de Shingeki no Kyojin o de Free o todas esas cosas. Pero nada, solo hay que esperar hasta que pase la temporada de vuelta, porque muchos estrenos importantes se vienen el año que viene. Muchos estrenos como, nada, los que ya dije, después la película de Even Eyes, que todavía no se sabe nada. Están trabajando muy en secreto con Even Eyes, nadie nos quiere contar. Hace rato no tenemos novedades de Even Eyes por acá, Melanie. No, hace rato que no hay muchas novedades porque, no sé, pero supuestamente sale el año que viene. Todavía no hay una fecha. Y nada, no, después terceras temporadas de series conocidas. Y para mí que el año que viene va a ser muy, muy importante. Bueno, el próximo programa nos vas a comentar más sobre estas series y nos vas a recomendar. Y ahora les traje unos covers. Un cover de Pulp, que se llama el tema original de Pulp, Common People, que es un tema medio ochentoso, disco, es difícil de explicar. A mí me gusta bastante este tema y es muy lindo. Ahora lo vamos a ir escuchando. Bueno, recién estamos escuchando el tema original de Pulp, Common People. Y ahora vamos a escuchar el cover de William Shatner, que es muy raro, es bastante nuevo, que es del año 2004. Como decía, es raro, empieza como hablando él, cambia algunas cosas. Claro, pero si es hablando, entonces no es una canción. Si está hablando. No, sí, tipo, va como la canción atrás y él como que va diciendo la letra de la canción, pero como que la habla y la canta a la vez, es muy raro. Ahora la vamos a seguir escuchando. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to people see. You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Bueno, recién estábamos escuchando el cover de la canción de Pulp, Common People. Ahora nos vamos a ir despidiendo. Mel, ¿querés contarnos las redes Facebook, sociales? Las redes sociales. Sí, pueden seguirnos en Facebook como Grupo Fame o en Instagram, Radio Grupo Fame, que en Instagram sabemos estar más activos, subiendo fotos, subiendo el programa siempre, pero... Sí, ahí subiendo fotos de anime, el otro día subimos una foto... Sí, una foto editada y por mi hermana y... Y así que sí, pueden seguirnos en las redes sociales. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora le vamos a ir dejando el tema entero del cover para que lo vayan escuchando. Y bueno, somos el Grupo Fame. Nos vemos en el siguiente programa.